Sí, es así, tal cual como decís. Hoy se dio inicio a la inscripción. Hay dos lugares. Uno es en CAMU, está la directora que me está acompañando, y el otro es la Secretaría de Desarrollo Humano. Allí hay un horario de inscripción de 9 a 13 y hay una serie de cursos que fueron planificados para terminar el año, en lo que queda de este año, con actividad. Está planificado en horarios de la tarde, de 14 a 20 horas, así que, bueno, es el momento para acercarse, consultar, averiguar en estos dos lugares, como dije, en ese horario, y bueno, con la expectativa de que, justo eso, ¿no?, que la gente pueda acercarse y aprovechar el espacio que tanto esfuerzo nos significó conseguir el punto digital. ¿Cuáles son los cursos que están disponibles? Bueno, hay cursos que tienen que ver con herramientas básicas de manejo de PC, otros con cuestión de armado de página web, otros que apuntan más a la aplicación de los niños, que es la parte más lúdica, y de manera que no hace esto a la propuesta que vamos a, así con tiempo, planificarla y darla a conocer, y se va a llevar adelante el año siguiente, en donde, bueno, obviamente vamos a aprovechar los programas que tiene el Ministerio de Modernización, que entre otros hacen al programa de inclusión digital nacional, que vino y se presentó aquí mismo hace algo así de un mes, que se planteó las distintas líneas, entre otras las que tienen que ver con salida laboral, desde ese punto de vista de los oficios digitales, y otras que hacen a la alfabetización digital, poniéndole énfasis en esto, ¿no?, en el uso de los trámites en línea y en la aplicación de los celulares, que, como sabemos, muchos de los programas sociales hoy operan o se accede a través del servicio web. Entonces también es acompañar al sector que más lo necesita en ese proceso de realizar el trámite. ¿Hay algún requisito en particular para acceder a estos cursos? A ver, el requisito, por supuesto, es tener las ganas de aprender y cumplir y poner su contraparte, porque cuando uno ocupa un lugar está justamente privándoselo a otro. En ese sentido, lo que pedimos es que sea responsable la persona que se postula para el curso, que cumpla y que obviamente nosotros podés también estar a la altura de la circunstancia. Y obviamente que atento a si los cupos se completan, vamos a tener que hacer alguna análisis, alguna evaluación, para obviamente que quede aquel perfil que más los necesita. Mencionó que no son solamente para adultos. Los cursos tienen que ver también con los niños, los adolescentes. No es, quiero remarcar esto, se da sobre el fin de año. Lo que nosotros quisimos es aprovechar el punto digital y llegar con estas inscripciones y como dije, avanzar con el dictado de algunos cursos. Lo fuerte lo vamos a desarrollar el año que viene, y también estamos con énfasis en esto, estamos pensando de qué manera articular con la colonia de vacaciones, que ustedes saben que se lleva adelante en enero, que los chicos van a la costanera, la posibilidad de realizar actividades ahí en el río, recreativas y demás, y también por allí en el mar, y bueno, considerar este espacio también a disposición de ellos y ver de qué manera articulamos con la colonia de vacaciones y el punto digital, porque no solo está el espacio, como decía, de capacitación, sino también está el espacio de cine, que se puede aprovechar para eso, y lo mismo en el área de juego, con las consolas de juego y demás, que obviamente a cualquier niño eso lo entretiene. No sé si le preguntaron a los colegas ya, pero el tema de inscripción, ¿cómo es, cuántos cursos hay, hasta cuánto tienen tiempo? Bueno, la inscripción se largó hoy, justamente me acompaña la directora. El CAMU es un lugar, que lo mencioné, el otro es Desarrollo Social. Ya te digo, te repito, está abierta en estos días. Si vemos que los cursos se completan en estos días, haremos una evaluación de los que se presentaron. Si vemos que es necesario seguir la semana que viene, lo mantenemos abierto. Y sí, los cupos, obviamente, tenemos 17 notebook, y esa es una limitante, que te diría hay más de 5 o 6 cursos, de manera que, bueno, ahí tenemos una población para cubrir alrededor de 80, 90 inscriptos, y en el horario por la tarde, así que, bueno, esperando la expectativa de de que haya convocatoria.